Bueno, seguimos el programa. Y tal como habíamos planteado ayer, nos pudimos comunicarnos, pero ahora sí, la tenemos Antonella Santa Cruz, que es una de las personas que está trabajando en un proyecto que ya viene de larga data, de mediana data. Vamos a charlar con ella, vamos a ver de cuándo. La producción de lúpulo en Casaleño. ¿Qué tal, Antonella? Buenas tardes, gracias por atendernos. Te habla Américo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, queríamos saber un poquito, conocer la historia, porque vos fuiste una de las que empezaron trabajando desde el principio en este proyecto de lúpulo en Casaleño, ¿no? Sí, ¿te cuento un poco? Sí, ¿cómo no? Bueno, la historia comienza en el 2018 por el señor Víctor Durasti, era de la localidad de San Lorenzo. Él compró un terreno acá en Casaleño y la primera planta que plantó fue de la variedad Cascade. Él tuvo su primer cosecha en el 2019 y ese mismo año él se tuvo que ir a su localidad por problemas de salud. En ese mismo tiempo llega Fernando Müller, que es un integrante de la cooperativa colonizadora argentina de San Genaro, y se encontró con este proyecto. Habla con la intendenta María Jiménez y con Víctor Durasti para avanzar con la iniciativa. Y así se empezó para continuar el proyecto. Nosotros empezamos el 8 de octubre, donde se hizo un convenio entre la comuna y la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo Irigoyen, que es el propietario de la hectárea donde estamos trabajando. Nosotras en el 2020 éramos 10 personas que estábamos trabajando. Hicimos 3.352 pozos y se plantaron 3.352 rizomas, que eran 7 variedades: Cascade, Spalter, Trafford, Brilliant, Victoria, Nugget y Mapuche. Y acá en la hectárea en el predio donde estaba Lurachi, también se plantaron Cascade, Trazo, Mapuche, Golding y Victoria, y más lo que él había plantado. Anto, y de esa producción primera, ¿cómo fueron los resultados? Bueno, nuestra primer cosecha fue en marzo del 2021. La primera cosecha no se tuvo en cuenta, ya que la planta se va fortaleciendo a partir de la segunda cosecha. La segunda cosecha se hizo ahora en marzo del 2022, donde se cosecharon 16 kilos y se hicieron 800 cervezas. Se hizo un evento el 9 de abril para degustar la cerveza 100% Santa Festina de Casaleño. Perfecto. La cerveza a nosotros nos hizo Azurra de Rosario. Contame, lo que significa estos kilos, que uno, digamos, ¿cuántos kilos me dijiste que cosecharon la segunda cosecha? En la segunda cosecha 16 kilos. 16 kilos y hacen para 800 cervezas. 800 cervezas en botella, y ahora el 16 de septiembre llegaron para hacer el homenaje al centenario del club casaleño, 1.800 latas, que las hizo Calver Mac, de Rosario también. ¿Con la misma producción de ustedes? Sí, sí. Y digamos que de esas variedades que vos nombraste, que son 7, ¿cuál es la que más pega, cuál es la que más favorece la región, digamos, el clima, la región, para la producción en Casaleño? La que mejor es la variedad Cascade. Digamos, si es lo que hace a gusto, digamos, ¿tomás cerveza vos? No me gusta a mí la cerveza. La producí, pero no la tomás. ¿Y cuál es tu tarea concreta, Anto? ¿Cómo? ¿Qué trabajo haces vos? ¿Qué es un sistema cooperativo? ¿Ustedes cómo se manejan? Yo estoy en la parte de administración, donde hacemos un plan de trabajo. O sea, yo lo paso todo a una compu, pero trabajo con mis compañeras. ¿Las puedo nombrar? Sí, ¿cómo nos nombras a todas? Bueno, ahora somos 7. Sí. Está el encargado, que es Juan Cisnero. Las coordinadoras, Romina Oliva y Jessica Paulini. Y mis otros compañeros, Karen Kindermich, Noelia Bracamonte y Alejandro Idiarte. Nosotros trabajamos en hacer los maceteros, limpiar los surcos, carpir, regar, que ahora en la hectárea estamos regando con el regador. Pues la comuna nos presta el regador y nosotros vamos por detrás con los baldes cargando agua para ir a regar la plantita. Digamos que de esa producción hay un resultado económico. Eso es una, se, digamos, tiene usted tiene un beneficio concretamente que en lo que significa, digo, cobrar algo con respecto a esta producción. El hecho de que vos trabajás, pero ¿cobrás algo de lo que significa la venta de esa cerveza? O digamos, es a futuro. A nosotros nos ayuda la comuna, pero estamos juntando tenemos planes para poder elaborar una planta donde se pueda envasar la cerveza dentro del mismo predio para cerrar la cadena de elaboración, porque nosotros mandamos el lúpulo ya terminado, secado y listo a la cervecería para que lo convierta en el producto envasado. Claro. Escuchame, Anto, y aparte del lúpulo, ¿qué otra cosa lleva la cerveza? ¿Cebada puede ser? No. ¿El lúpulo solo, la cerveza esta? Es de lúpulo solo, sí. Ajá, y hay distintos, digamos, formas de cerveza. Ahí está la rubia, la negra, la roja. ¿Qué tipo de cerveza están fabricando ahí? La rubia. La rubia. Ah, perfecto. Digamos, así que la idea es que ustedes tengan su propia planta, que sería muy importante para ustedes. Sí. También tenemos plantación de uva, frambuesa, tenemos huerta, un nogal, planta de limón y naranja, que los días de lluvia hacemos tortas de naranja, tortas de limón, hacemos mermeladas de frambuesa. Y en el caso que alguno quisiera comprar la fruta, ¿puede ir a Casariño a comprar fruta o es para producción propia, para producir otro hecho, otras cosas? Es propio. La frambuesa es porque como fue este año que empezamos a hacer mermelada, estamos esperando que dé más fruto para poder hacer mermelada para nosotros poder venderla. Claro. Y digamos que la gente de Casaleño, ¿qué comentó de la cerveza? ¿Le gustó la cerveza que produjeron ustedes? Sí, le gustó. Es importante eso, ¿no? Sí. Aparte es una fuente de trabajo a futuro, concretamente una fuente de trabajo para usted, fundamentalmente en Casaleño, que es un pueblo que desgraciadamente carece de fuente de trabajo. Sí. Bueno, Anto, queríamos estar con vos, un saludo especial para todas tus compañeras y compañeros de trabajo, lo mejor para vos, y vamos a seguir charlando por cuando se produzca la posibilidad. ¿Usted qué idea tiene con respecto al tema de la planta? ¿Cuándo se daría eso? Poner en marcha la planta, cuando, digamos, sabemos que la presidenta comunal está trabajando para eso, para conseguir la planta de producción. Sí, ellos están con la cooperativa colonizadora argentina de San Genaro y la comuna están con esos planes a futuro. Bueno, gracias nuevamente. Estaremos en contacto. Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, ahí estuvo Antonio Santa Cruz, ¿eh? Una de las personas que está trabajando produciendo lúpulo para cerveza artesanal.